Las amenazas digitales y la creciente carrera espacial se están convirtiendo en riesgos para la economía mundial, además del cambio climático y la pandemia del coronavirus, según un informe del Foro Económico Mundial. El análisis de riesgos globales usualmente es difundido antes del Foro Anual de Davos, donde las élites políticas y económicas se reúnen, pero el evento fue postergado este año por segunda vez debido a la pandemia. Las conclusiones del informe se derivan de las opiniones de unos 1,000 expertos y dirigentes. En cuanto al panorama mundial, comenzando el nuevo año, la pandemia y sus repercusiones sociales y económicas siguen representando una amenaza crítica para el mundo, señala el estudio. La agencia AP informa que la discrepancia entre naciones ricas y pobres en cuanto al acceso a vacunas implica que se recuperarán económicamente a destiempo, lo cual podría agravar las divisiones sociales y las tensiones geopolíticas. Para 2024, se estima que la economía mundial se habrá contraído un 2.3% comparado a lo que sería si no hubiera ocurrido la pandemia. Sin embargo, la cifra es distinta cuando se estudian países ricos y pobres. Las naciones en desarrollo se habrían reducido un 5.5% comparado a lo que serían sin la pandemia, mientras que para los países desarrollados se calcula un crecimiento de casi un 1%. En cuanto a peligros digitales, la pandemia ha obligado a mucha gente a trabajar o asistir a clases a distancia y ha provocado el surgimiento de una gran cantidad de plataformas, pero eso viene con un mayor riesgo de que éstas sean atacadas por hackers, indica el estudio. En lo que se refiere a la carrera espacial, las nuevas tecnologías están permitiendo que más países y más compañías privadas puedan lanzar naves al espacio, pero eso ha generado una competencia que podría causar más fricciones. La creciente explotación de estas órbitas conlleva el riesgo de congestión, de un aumento de la chatarra espacial y de la posibilidad de una colisión en un ámbito donde no hay muchas reglas claras para mitigar nuevas amenazas, señala el informe. En relación con el cambio climático, la situación ambiental del planeta es el mayor desafío de la próxima década, según los expertos, quienes mencionaron la falta de acción en esa área, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad como las tres principales amenazas. El análisis menciona que distintos países están aplicando diferentes estrategias. Algunos están moviéndose más rápido que otros hacia un modelo de cero emisiones de carbono. Ambas estrategias, destaca el informe, conllevan sus propios riesgos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.